22. Sanibo a la Sapienza. Vaya a la página 37 del folleto. La explicación comenzará en el patio interior del edificio al que se accede por la puerta que da al corso del Rinascimento. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Este edificio fue durante 5 siglos la sede de la Universidad de la Sapienza, fundada el año 1303 por el Papa Bonifacio VIII, apenas 3 años después de la celebración en Roma del primer jubileo de la historia. La universidad se trasladó a este edificio desde su anterior ubicación en 1431 y aquí permaneció hasta 1935. En esa fecha se estableció ya en la moderna ciudad universitaria construida fuera de las murallas. Y hoy el edificio es la sede de los archivos del Estado Pontificio de los siglos IX al XIX. Tanto el elegante patio de doble arcada en que nos encontramos como la fachada exterior de la universidad fueron diseñados por Giacomo della Porta a finales del siglo XVI. Pero lo más original e interesante de este edificio es la iglesia de Sanibo a la Sapienza, que vemos al fondo del patio, considerada una de las obras supremas de Francesco Borromini. Fue construida medio siglo después que el palacio, entre los años 1643 y 1650, aunque su decoración no se terminó hasta 1660, 18 años después de que comenzaran las obras. La idea de encomendar la iglesia universitaria a este arquitecto no pudo ser más afortunada, pues Borromini era célebre por su capacidad para construir edificios en espacios angostos. Los 2 pisos inferiores de esta fachada cóncava corresponden al proyecto de della Porta. Borromini supo aprovechar genialmente los elementos heredados de este arquitecto, añadiendo el ático y contraponiéndole el volumen convexo del tambor de la cúpula. Este presenta una forma irregular, polilobulada, muy característica de la arquitectura borrominesca. En efecto, es difícil encontrar planos rectos en las construcciones de Borromini. Estas parecen deslizarse sobre el espacio, en un continuo contraste de curvas y contracurvas. Y, sin embargo, lejos de parecer desordenados, sus edificios se muestran ante nosotros como si fueran organismos vivos, extremadamente complejos, pero al mismo tiempo dotados de un orden y armonía casi perfectos. El movimiento que anima toda la fachada se incrementa en el tambor de la cúpula hasta culminar en la extraordinaria aguja helicoidal, un prodigio de gusto y audacia que en su irresistible impulso ascendente parece querer taladrar los cielos. Esta atrevida espiral que corona la fachada es sin duda una de las señas de identidad de Sanibo. Está inspirada en la tradición iconográfica de la Torre de Babel, una imagen muy adecuada para una universidad donde, como en Babel, se escuchan múltiples lenguas. Y el conocimiento, que permite al hombre elevarse a las altas cotas de la sabiduría, encierra también el peligro del orgullo y la autosuficiencia. A ambos lados de la cúpula, sobre los extremos del cuerpo principal de la fachada, 2 estrellas se alzan sobre 2 pequeños montículos, elementos que constituyen el emblema de la familia Chigi, a la que pertenecía Alejandro VII, en cuyo pontificado fue consagrada la iglesia en 1660. Los pequeños óculos de la cornisa superior de la fachada, a ambos lados de la inscripción de Alejandro VII, también están decorados con estrellas, así como los 2 desagües en el centro del patio. Y encontrará esta misma figura por todas partes en el interior de la iglesia. Pero los emblemas de todos los papas, cuyo pontificado atravesó la larga construcción del monumento, han encontrado acomodo en algún rincón de este edificio. Por ejemplo, en el ático del palacio, por encima de las arcadas, los tondos circulares sobre las ventanas están decorados, en el ala derecha, con las abejas de la familia Barberini, a la que pertenecía Urbano VIII. Y en el ala izquierda, con los dragones y águilas del escudo de los Borghese. Por último, en este edificio no podía faltar la imagen de una paloma. Puede verla en el tambor de la cúpula sobre la ventana frontal. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo, dador del don de la sabiduría a los hombres, y su presencia resulta, por tanto, especialmente adecuada en una iglesia universitaria. Ahora, si la encuentra abierta, puede acceder al interior de la iglesia. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. El interior de la iglesia de San Ivo se despliega ante nuestros ojos rebosante de luz diáfana y de una blancura resplandeciente. Borromini es uno de los arquitectos más originales de todos los tiempos. La gracia de sus muros, la sutileza de los elementos decorativos y la extraordinaria disposición del espacio bastaban para adornar sus edificios. Por eso no le gustaba que los bronces y mármoles polícromos robaran protagonismo a las formas arquitectónicas. Él, en cambio, amaba los materiales pobres como el ladrillo y el estuco. Los muros están decorados con pilastras de orden gigante, rematadas por capiteles corintios y 12 nichos, hoy vacíos, que estaban destinados a albergar las imágenes de los 12 apóstoles. La iglesia se presenta cargada de simbolismo bíblico. Fíjese, por ejemplo, en la curiosa planta del edificio. Está formada por dos triángulos equiláteros superpuestos que componen la estrella de David, el llamado pentaculum o cruz de cinco aristas, símbolo de la sabiduría de Salomón. En realidad, toda la iglesia ha sido concebida como el templo salomónico de la sabiduría romana. Los propios querubines que adornan la cúpula forman también parte de esta simbología. En este espacio blanco y unitario, la luz, símbolo supremo de la sabiduría, es la principal protagonista. Borromini traza simbólicamente la vía del conocimiento, que arranca de la oscuridad del pavimento y se eleva, conducido por poderosas líneas de fuerza, pilastras y nervaduras, hasta alcanzar la claridad de la linterna, rematada por la paloma del Espíritu Santo. La atrevida disposición de los muros de la iglesia dificultaba enormemente la ejecución de la cúpula, pues había que asentarla sobre unas bases irregulares. De hecho, esa audacia constructiva generó escepticismo en sus contemporáneos, que temían que pudiera derrumbarse, y Borromini, que poseía unos conocimientos técnicos extraordinarios, tuvo que garantizar personalmente la resistencia del edificio durante 15 años. Ahora fíjese un momento en el altar, donde puede ver representado a San Ivo, el santo al que está consagrada la iglesia. Este enorme cuadro fue encargado a Pietro da Cortona en 1660, pero a su muerte tuvo que ser concluido por uno de sus discípulos, Giovanni Ventura Borghese. El lienzo está dividido en dos escenas. En la parte superior, en un tapiz sostenido por angelotes, puede ver a varios santos que fueron célebres por su actividad intelectual y están representados mientras practican el estudio y la lectura. El Papa San León Magno, patrono de los teólogos, San Pantaleón, patrono de los médicos, San Lucas, patrono de las bellas artes y otros santos. En la parte inferior, aquella que corresponde a la realidad terrenal, puede ver a San Ivo repartiendo sus bienes y su consejo entre los más desfavorecidos. Este santo, nacido en Bretaña, Francia, y fallecido a comienzos del siglo XIII, había estudiado Derecho en la Universidad de París y dedicó su vida al ejercicio de la justicia y a la asistencia de los más pobres, a los que jamás reclamaba el pago por sus servicios. Admirados por su generosidad, sus vecinos compusieron a su muerte este curioso epitafio. San Ivo era bretón, era abogado y no era ladrón. Santo Dios, qué admiración. San Ivo se convirtió en el patrón de los abogados, y su elección como titular de esta iglesia resultaba muy adecuada para una universidad que nació sobre todo para el estudio del derecho y la formación de juristas. Por último, antes de abandonar la iglesia, fíjese un momento en el pavimento, cuyo diseño es también obra de Borromini. Está realizado con la unión de piezas trapezoidales de mármol blanco y gris, y se extiende por el suelo como si irradiara de una cruz colocada en el centro de la iglesia. Toda la parte central está delimitada por unas bandas de mármol negro que trazan un hexágono. Esta figura remite a la celdilla de un panal de abejas, en referencia al emblema del Papa Urbano VIII Barberini, que encargó al arquitecto la construcción de la iglesia.